Yo que correspondía el corte y no podría ustedes en un momento dado, en 10 minutos o cuartos de hora, ir incluso solo, tan solo a una enciclopedia general, ¿no? Justo para ver coordenadas biográficas, hasta con decir que Poyer fue muy amigo de importantes escritores europeos, por ejemplo, el mayor narrador romántico italiano, que se llama Alessandro Manzoni, que tiene una fuerte formación cultural francesa, tiene un epistolario riquísimo con Poyer, es un personaje muy importante, y tome, porque si no, si hablamos de Poyer, vamos, es que por lo menos se da una media hora, ¿no? Para informaciones que luego pueden sacar de cualquier valoración del juicio de nuestro horario. Tesis árabe. Luego la tesis folclórica o popular, ¿no? Que ya viene vinculada a una epoca cultural sucesiva, a la epoca del positivismo. La habíamos identificado en la gran figura, que se llama bien, importantísima, de Gastón Paris. Luego la tercera tesis, la tesis medio-latina, ¿no? Según la cual la poesía lírica trovadoresca se desarrolló en antagonismo, pero en contacto con una importante poesía latina, que tenemos que dar algunas también contraposiciones sobre esto. Y al final la tesis litúrgica, ¿no? Tesis que se apoya esencialmente sobre el carácter de armonización, de unión entre el texto literario con el texto y el texto musical, que reenvía inmediatamente a los tropos y a las secuencias de la escuela. La radilla, mejor dicho, de San Marcial de Limoges. El problema es muy, muy, muy complicado. Se puede decir que, sintetizando el máximo, que sería sumamente erróneo fijarse en una hipótesis de tipo monogenético, que solo uno de estos elementos haya influenciado directamente la poesía occidental. Sí, por ejemplo, es cogente, se dice, ¿no? Es muy fuerte, obligatoria casi, ¿no? La consideración de que el doble aspecto literario y musical nos acerca muchísimo a la poesía litúrgica, y a la tesis, por lo tanto, litúrgica, también hay que decir que el argumento general, erótico, amoroso, evidentemente no puede derivar de la poesía litúrgica, es absolutamente, aunque alguien haya podido sustentar una tesis bastante descabellada, que sería prácticamente la transmisión hacia un ideal de mujer concreta, amada, della madre Marianne, me parece un poquito improbable, por lo menos sin ulteriores pormenorizaciones. Así que no se puede excluir, aunque es muy dudoso, que no hay ninguna prueba, que haya habido algún contacto con la cultura árabe-hispánica. El hecho que no está probado mínimamente, entonces es una suposición. Y luego, como mucho, habrá podido influenciar el aspecto musical, porque el aspecto lingüístico, no son lenguas en contacto, ¿no? Hay todo el problema de las jarchas, que es un problema importante sobre el que ahora no nos detenimos, nos quedamos a sendas que nos alejan mucho. No se puede tampoco excluir que haya habido, mejor dicho, seguramente hubo una tradición de cantos, de bailadas populares, las hubo. No nos han llegado, pero el hecho de que las hubo, pero que no son documentadas, no nos permite poner relaciones que sean concretas, no son relaciones hipotéticas, abstractas. Igualmente, la poesía medio latina culta posiblemente influenció algo también, pero se trata un poco de una creación original y nueva, en la que entran muchas aportaciones, muchas ideas. A este punto entramos un momento también en la cuestión bibliográfica. Este es un libro que no es copia mía, pero es copia de la biblioteca, aunque aún no marcado, entonces se lo puedo prestar para que saque un poco copia de unas cuantas páginas, pero con mucho respeto porque es de la biblioteca, aunque no lo es. Se trata de un libro, un volumen, Manuel Rodríguez Lapa, Lições de Literatura Portuguesa Época Medieval. Bueno, estamos provenzados, no quiere decir nada, porque esto está vinculado a la poesía medieval portuguesa, pero el Coimbra Editora, evidentemente la ciudad es Coimbra, 1981 es la décima edición. 1981, así que se lo pueden prestar para que saquen un poco fotocopias, pero están muy poco menos. Estas son clases que este medievalista hizo que luego fueron recopiladas en un libro. El segundo capítulo de esta obra tiene como título Un problema de las orígenes líricas, el problema de las orígenes líricas, ¿no? Y se extiende con amplísima bibliografía desde la página 31 a la página 108. Y pasa en reseña con erudición, es una reseña, ¿no?, de las cuatro tesis, con todas las limitaciones y una discusión muy importante, exactamente sobre el origen de la lírica medieval. Es muy importante y analiza en su devenir histórico las varias tesis, la tesis árabe, la tesis mongólica, la tesis medio latina y la tesis indígena, ¿no? Con una, repito, importantísima también bibliografía prácticamente exhaustiva hacia los años 70 aproximadamente, y es algo que usted, yo se lo puedo dejar, pueden hacer si quieren fotocopias y leer por qué. El asunto es extremadamente importante. Lo que es fundamental es establecer que esas cuatro tesis tienen un punto de referencia cultural, no nacen de la nada. Nacen la tesis árabe del momento romántico, la tesis folclórica del momento positivista con la idealización de la poesía popular, la tesis medio latina y la tesis litúrgica, sin embargo, son ya obra, más o menos, son resultado de nuestro siglo, ¿no?, y de los importantes estudios que se hicieron sobre la poesía, tanto litúrgica como la poesía no litúrgica medieval. Así que hay una especie de línea de desarrollo histórico, ¿no? La postura actual es la que muy sucintamente expuesto, es decir, que salvo por la salvedad de la importancia de la tesis litúrgica, no se puede excluir alguna aportación. Lo que es importante, sin embargo, y ultimativo, es que la producción lírica de los trovadores es una producción que supone una importante concentración de elementos históricos, políticos, sociales, culturales. No es un producto espontáneo, sino es un producto que, respetando el talento individual, la originalidad de los íntimos poetas, nace en un ambiente históricamente y geográficamente determinado. Este ambiente es aproximadamente el Midi francés, una zona meridional de Francia que en la época medieval presentaba, aún más que hoy, rasgos diferenciales muy importantes frente a el rasgo más importante y más fundamental es evidentemente la diferenciación lingüística, ¿no? El antiguo francés y el provenzal no se pueden considerar sino como dos lenguas diferentes. No es que el provenzal sea un dialecto del francés, ni mucho menos. El conjunto de oposiciones y de la estructura de la lengua nos obliga a pensar en la langue d'oïl y en la langue d'oc como dos lenguas diferentes y diferenciadas. Tanto es así que tanto en el norte, en la langue d'oïl, como en el sur, en la langue d'oc, ¿no? Tenemos ya en época medieval variedades de tipo dialectal, ¿no? Esas variedades suponen un principio de unificación correntina que es una identidad. Así que son dos lenguas diferentes. Será importante, aunque por ahora prematuro, individuar algunos, por lo menos los más importantes, rasgos diferenciales en nuestra biblioteca. Oye, esto aquí está escrito en portugués, imagino que una persona que tenga media cultura española pueda leer casi perfectamente. Además, con tiempo francés puede leer con cierta dificultad, pero normalmente cualquier lengua romántica que no sea romana. Así que se puede leer así. Eso es portugués. El otro libro que le indico, que aquí tengo en fotocopia, pero el original está en la biblioteca, es un libro de un gran romántico italiano, Aurelio Rompa. La lingua dei trovatori. Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1965, un po' che tiene la ventaja di essere bastante suscito con una importante introduzione iniziale, no? es un perfil de gramática histórica del corretano antiguo y del corretano de la lengua de los corretanos, ¿no? Así que tenemos dos realidades lingüísticas diferentes, ¿no? Podemos hacer referencia a la situación actual, pero con mucha cautela, con mucha precaución, porque actualmente, a pesar de los esfuerzos de autoridades locales de revitalizar el occitano, y el occitano moderno, como se llama occitano, a pesar de la presencia de una incluso importante literatura occitánica en el siglo pasado, de un verdadero revival, un renacimiento de poesía occitánica, sin embargo, actualmente la posición del occitano es una posición muy débil. Es una lengua que no puede mínimamente contrarrestar de ninguna manera la lengua oficial francesa, ¿no? Es, por lo tanto, un idioma, una realidad lingüística relativamente marginal, gracias también al centralismo típico, ¿no? De la política cultural francesa desde siempre, ¿no? Esto. Entonces, no goza, por ejemplo, el provenzal del gran estatuto que puede gozar el catalán o el gallego, sin hablar del vasco en España, ¿no? Y no solo. Actualmente, si tuviésemos que esbozar una especie de mapa geolingüístico de Francia, actualmente las isoglosas, por así decirlo, ¿no?, que determinan el campo del habla y por lo tanto de la utilización, aunque reducida, del provenzal, son bastante más reducidas el territorio en que se habla. Occitano actualmente es mucho más reducido, bastante más reducido que el territorio de utilización del provenzal. Eso por efecto de una verdadera colonización y centralización que se realizó en las regiones del Midi por parte de la monarquía francesa, por ejemplo, el rey Augusto, ¿no? Ahora, la situación actual, repito, es bastante diferente y bastante más reducida con respecto a lo que era la discusión de la Languedoc, por así decirlo, en el periodo medieval. Sí, sin embargo, nadie nos puede impedir, es obligatorio hacer también una referencia a rasgos que son relativamente parecidos. Aunque se trate de dos lenguas diferentes, son dos lenguas que se pueden abarcar bajo el único conjunto de lenguas galo-románicas, ¿no? Así que, a pesar de la diferencia que hace de ellas dos lenguas diferentes, como el castellano y el portugués, por ejemplo, sin embargo, es evidente que hay rasgos comunes, que no hay una diferenciación. No solo son las dos lenguas románicas, sino que son lenguas románicas que entraron en contacto pacto entre sí, según las cuales hay una enorme dificultad de establecer hasta dónde acaba el francés y hasta dónde hoy empieza el italiano, porque hay también situaciones transitorias. De manera entonces que tendríamos que hablar de esas dos lenguas románicas que determinaremos según una clásica tradición como lengua romana d'Oïl y lengua d'Oïl, que por otra parte es también un título actualmente geográfico, ¿no? Es una región del sur oeste francés, la langue d'Oïl. Ahora bien, estas dos determinaciones que se han realizado como langue d'Oïl y langue d'Oïl, ¿qué significado tienen estas dos pequeñas palabras? Son la forma para indicar la afirmación, lo que sería el sí en español, ¿no? Evidentemente, oil deriva etimológicamente de oc illud, mientras que oc sencillamente es oc latino. Es curioso, pero culturalmente muy importante, creo yo, que el primer testimonio, la primera manifestación de una denominación de estas lenguas de esta manera, claro, puedo decir antiguo francés o incluso franciano, provenzal o occitano, pero la determinación así tan esquemática de lengua d'Oïl, lengua d'Oc, ¿no? Se debe, es muy antigua, y se debe a una obra de un importante poeta italiano que fue también un importantísimo tratadista teórico de cuestiones de lengua y cultura. Él es el super conocido Dante, ¿no? Alias Dante Alighieri, si queremos ser pedante, ¿no? Come di Publio Virgilio Marone, ¿no? Ma Dante, che como coordenadas biogeográficas, nace en 1265 y muere en 1321. En un periodo que no se puede determinar con precisión absoluta, ma que a través de varios estudios analíticos se puede más o menos, pintar entre 1303 o 4 y 1307, cuando Dante ya era exilado de Florencia por razones políticas, que serían muy interesantes, pero ahora no vienen a cuento, porque si no nos extendemos hacia no sé cuáles perspectivas, Dante compone una obra interrumpida, una obra que él no lleva a conclusión, la deja interrumpida incluso un poquito antes de la mitad, porque el proyecto era de cuatro libros, como decir, cuatro capítulos, ¿no? Lieder en el estilo de capítulo, más o menos como el libro en la tradición, ¿eh? Del que escribió tan solo el primero libro y parte del segundo, hasta el capítulo 14 del segundo. También se puede discutir mucho sobre por qué la ha interrumpido, hay muchas tesis, existe un problema que, repito, sería muy interesante, pero no viene. Hombre, todo viene al cuento, ¿eh? Pero es que hay que hacer un mínimo de también elección, ¿no? De liderazgo, ¿no? Se podría hablar un mes, ¿no? Sobre el lugar y el cuento. Esta obra, este tratado, es un tratado escrito en latín. Tratado recto interrumpido, ¿no? Y que tuvo una visión muy reducida por varios razones. Y tiene como título De Vulgari e Ovidenta. Donde il termine eloquenza lo indica lo che è la eloquenza di oggi, no? La capacità di parlare, sino significa, è un trattato sobre le possibilità espressive delle lingue vernacole, enfrentate con il latino. Il latino, lingua della tradizione millenaria, más che siglos, de millennios, no? La lingua noble, la lengua gramatical, como lo dice Dante, ¿no? Y el proyecto, la intención que mueve Dante a componer esta obra, luego abortada antes de la mitad, ¿no? Es la constatación y el deseo de mostrar cómo las nuevas lenguas romances, ¿no? Los vulgares, en el estilo de vernáculos, ¿no? Pueden tener la misma elocuencia, la misma capacidad expresiva que el latín. No son lenguas inferiores, secundarias, mediocres, sino que son lenguas que tienen en sí la posibilidad de llegar a la grande arte y la gran poesía. La paradoja, pero solo en apariencia, es aparentemente paradójico, es que una obra que defiende el vernáculo está escrita en latín. ¿Pero por qué? Porque se trata de convencer a los hombres cultivados que utilizaban el latín y menospreciaban los vulgares, que también los vulgares tienen su importancia y tienen su dignidad. Es una obra interesantísima y todos lamentan que no haya sido llevada a cabo, que haya sido interrumpida, porque también en 1307 aproximadamente Dante se contempla sobre su obra maestra, la impropiamente llamada Divina Commedia, y entonces deja esta y otra obra en vulgar en prosa, la deja porque ya tiene otro objetivo, ¿no? Le parece que en vez de escribir teóricamente sobre la excelencia del vulgar, quiere mostrarlo concretamente con la praxis poética y no con una tratación teórica. Sin embargo, es interesantísimo, es una obra más de una importancia enorme. Yo digo con cierta exageración, pero lo digo oralmente, no me atrevería nunca a ponerlo por escrito, que en la tradición medieval esta obra, aunque poco conocida, poco difundida, pero para nuestra interpretación de la cultura literaria medieval, tiene un peso específico que solo se puede comparar al peso de la poética de Aristóteles por lo que se refiere al mundo clásico. Es una aún inacabada, aún fragmentaria, ¿sí? Contiene en sí una cantidad de problemas y una mirada tan directa y, ahora se tendría que leerlo sencillamente, ¿no? Entre otras cosas, en el De Vulgari e Eloquentia, Dante empieza según la tradición medieval desde Adán, la lengua primigenia del hombre, luego la Torre de Babel, la confusión de las varias lenguas y llega al latín. El latín gramatical, el latín tradicional. Y dice que el latín es como un árbol, ¿no? Un tronco, del que en la evolución se han desarrollado tres ramas. ¿No? Que son diferentes entre sí, pero constituyen, Dante dice, un idioma, lo escribe por la ilusión, pensando, idioma trifarium. Donde se nota claramente la ley de tres, ¿no? Es decir, como si fuese no tanto tres idiomas, a tres desarrollos de un único idioma que es el latín, que no debe ser complicado. Y para definir esas tres ramas, uno, dos y tres, dice exactamente que se puede distinguir las tres partes de este idioma tritánico de la manera de cómo dice utilizan la partícula afirmativa. Y dice exactamente oír, oc, e sí. Es decir, antiguo francés, provenzal, en italiano, no conoce la lingua cultural. Lo conoce con referencia, pero no tiene experiencia lingüística. Solo que curioso es que dice que sí lo utilizan los itali, oír los franquigenae, los franceses, los franquigena, el gena, el nacido en Francia, y o lo utilizan hispan, que no son. Evidentemente no entendemos.